vi conectado con el libro que estábamos escuchando, que recién leí algunos fragmentos, Julia, en este caso otros libros que trae Laura Giussani Constella, que ya la tenemos en la mesa aquí de trabajo. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenida. Gracias. Hoy estuve, esta semana estuve paseando por la calle Corrientes. Vieron que la vez pasada anduve por Avenida Mayo. Bueno, esta vez fue Corrientes. Y Corrientes, cuando uno va, hay una especie de rito que tenés que entrar a alguna librería. Claro. Por más que no te interese nada, vos te estás en Corrientes, tenés que entrar. Así que entré, me detuve entre las novedades a ver qué había. Y encuentro un libro de Claudio Seiger. Dije, Claudio Seiger es el editor de Radar y Radar Libros, un periodista que todos conocemos, muy buen tipo. Se llama Los Inmortales y en la tapa tiene una foto, casi una postal clásica de la calle Corrientes con el obelisco, bien onda falo obelisco en el medio. Y la publica MC. Dije, caramba, ¿qué es esto? Uno que hace enseguida, está ahí en la librería y dice, bueno, voy a ver la contratapa. La contratapa la escribe Guillermo Sacomano, es una lindísima contratapa, en donde define a este libro como una novela donde Seiger alcanza su máximo nivel expresivo y lo califica como un libro confesional. Y dije, caramba, un libro confesional, esto es una cosa medio rara, porque yo vi la calle Corrientes y dije, bueno, me voy a zambullir en un recorrido por Los Inmortales, la pizzería, Gardel, la porchenidad al palo. Pero es otra cosa que es mucho más interesante. Decidí leer la primera frase, porque eso es lo que uno siempre hace cuando ve un libro, la primera frase, viste, es fundamental. Y dice, mi padre me pide que lo acompañe a recorrer Corrientes de noche. No dice las palabras por última vez, pero están tan implícitas que asustan y emocionan como si se tratara de una despedida. Dije, wow, me llevé el libro, obviamente, y me lo leí en esta semana. Pensaba que era recorrer Corrientes con el padre, pero no, es muchísimo más que eso. En realidad está dividido en tres partes, una es filiaciones, que es, como su nombre lo indica, una búsqueda de padre. Entonces, el libro pasa de, a pesar de que Sacomano lo dice que es una novela, pasa de ficciones a relatos autobiográficos o a ensayos, todos en busca de aquellos padres, no solo el biológico, sino también los padres culturales de Seiger. Aparece Sebrelia, aparece Martínez Estrada, hay montones de guiños a lo largo de todo el libro sobre nuestros hacedores culturales en la ciudad. Y cuando se llega al momento hay un intermedio que se llama ficciones. Hay dos relatos de las ficciones que son espectaculares, justifican todo el libro. Es decir, todo el libro es bueno, pero esos dos relatos que son, 40 páginas, son una maravilla. Ahí se siente Seiger a sus anchas con la ficción. Uno de ellos hace de un protagonista que es un homosexual que cuando muere Art decide ir al psicoanalista porque vive convencido de que él pasó una noche con Silvio Altier, el protagonista del Juguete Rabioso. Porque cuando lo lee dice, pero esa noche la pasé yo con un Silvio en una pensión pedorra de Buenos Aires, ahí estuve yo. Me hizo acordar a cuando los personajes se empiezan a cuestionar, porque todos los personajes de los libros de ficción son reales. Entonces, leer el libro de Art desde el punto de vista del personaje que pudo haber estado ahí, quizás con Art, quizás con Silvio Altier, es muy interesante. Va al psicoanalista, se cuestiona un montón de cosas. Es un libro cuyos temas principales, digamos, son la muerte, la culpa, una especie de pecado original que siente Seiger. Es un libro nostálgico de una nostalgia que no es la propia, porque extraña la revista Contorno, porque extraña a Art, a Martínez Estrada. En fin, es un libro que recomiendo plenamente. Que el principio quizás se hace un poco largo, para mí me sonó un poco largo, que le costó arrancar, porque es en ese momento donde él tiene que hacer un recorrido de 11 a Corrientes con su padre, y se hace un poco moroso, pero te vas llevando al clima, porque en realidad es un recorrido existencial, no son simplemente 15 cuadras. Así que lo felicito a Claudio Seiger, quien además de esta novela publicó otras 4 novelas y un libro de ensayos, pero es menos conocido como escritor que como periodista. Después, bueno, no se los voy a regalar, esto se lo van a tener que comprar. Les cuento lo que traigo de regalo. Salió la última edición de la revista La Balandra con un temerario título que se llama Poesía o Verso, cómo reconocer la poesía de lo que no lo es. Que vaya a saber uno, ¿no? ¿Quién decide qué poesía? Parece que La Balandra te lo dice. Siguiendo con los psicoanalistas, ¿a usted qué le parece? En realidad no te dice nada, porque después cuando vas a leer, pues yo dije, ¿quién puede decir qué poesía y qué no? Todos los encuestados dicen que es imposible esta... Pero bueno, es una revista que te hace acordar un poco a Landru con los in y los out, ¿viste? Si vos querés estar in en literatura, tenés que leer La Balandra. Y regalo otra poesía, pero que esta es poesía bajo la autopista, y libros de niños, y ya lo van a ver en el Facebook porque ya no da más el tiempo. Hay 4 libritos de regalo. Muchísimas gracias.